un hilo muy delgado, el más vulnerable. No es difícil entender que Milei les dio de lleno, como en bolsa, con crueldad a los jubilados y jubiladas. Y no le importa. 52% la pobreza y los jubilados pobres se duplicaron. 5 millones cobran la mínima en la Argentina. A la cabeza del ajuste, problemas en las accesibilidades a los medicamentos, inflación en los alimentos, alquileres, tarifas, un combo letal con represión. La última movilización en el Congreso Nacional el pasado miércoles tuvo una participación más intensa. Ya no son 20 los jubilados, son cientos y no están solos. Con discursos encendidos, con reclamos de sus derechos, con la denuncia a los responsables del descalabro. Hasta le dieron un abrazo a la manzana de la cúpula verde. La policía, cientos, de todos los colores y chalecos, motos, hidrantes, gendarmes y los que filman, ¿eh? No los dejaron que bajen a la calle y fue la misma policía la que cortó las calles. Protocolo más trucho no se consigue. Se acordaron de todos los parientes de Bullrich y Milei. Les dijeron a los hidrantes que vayan a apagar el fuego a Córdoba. Se preguntaron dónde está Loan y putearon mucho, mucho a la policía. ¿Dónde va todo esto? ¿Dónde vamos? Mi corazón vive y muere, ríe y llora de amor y soledad. Hijo de la crisis que parió este ciclo interminable. Me acostumbré al estrés del hambre, cicatrices en la mano de tanto atar con alambre. De financia en universidades mientras al sector privado le dan voucher. Frente a un mundo injusto, más vale que me quejo. El horizonte inalcanzable me mantuvo en movimiento. Solo muero al estar quieto entre el ajuste y el aprieto. Agrieto la pared del gobierno hasta tumbarle los cimientos. Cuando la protesta se prohíbe, los más de tibio dan asco porque no sirven. Como los cascos que reprimen a jubilados que por más gases que le tiren, luchan como Norma Plaza, le reclaman y lo consiguen. Lo mató la policía por reclamar todos los sueldos que le debían. Yo no creo que esto se ponga mejor, pero si no luchamos, será peor. En Quilmes, esta semana, se empezaron a dar algunas respuestas. La multisectorial de sindicatos y organizaciones sociales acompañó a los jubilados locales. Vas a escuchar los reclamos en la UGL 37 de PAMI, donde presentaron un petitorio y los testimonios frente a las sedes de Metrogas y Edesur que bajaron sus persianas. El señor Moldes estaba en la central. Después nos dijeron que nos iba a atender el coordinador de políticas sociales. Le entregamos el petitorio. Dice que el señor Moldes los miércoles no está, lo que nos dijo este señor. Porque... porque es médico de cabecera en Cañuelas. José Siciliano. Vine a hacer reclamo y hoy vi la movilización y acompañé. Los cobardes cerraron la puerta y nosotros no somos violentos. Ellos son los violentos. A mí me vino un aviso de corte y tuve que pagar la factura anterior. Había hecho trámite para la tarifa social, ni pelota. La última factura me vino 60 mil pesos. Es un robo. De gas, 90 mil pesos. Y mi jubilación es la mínima. ¿Cómo vivo? Y tengo una hija discapacitada. Es imposible, lamentablemente. La verdad, acá te obligan a romper todo. Te obligan a romper todo. Pero nosotros somos un pueblo muy pacífico. En la época del otro gobierno, la podía pagar. Pero con este gobierno es imposible. No me caso con nadie, pero este tipo nos quiere matar. Sigo trabajando para poder vivir y porque mis hijos también tienen sus hijos y no se puede estar todo el tiempo pidiéndole cosas. No puede venir lo que nos está viniendo, no solamente como luz, agua, teléfono. Es todo un desastre. Hay que darle tiempo. ¿Qué tiempo? Si hice más de 10 viajes al exterior con la plata del pueblo y no tiene para darnos a nosotros 13.000 pesos, hizo un asado en Olivo, no tiene perdón. No tiene perdón. Fui a los 3 marchas del Congreso donde nos cagaron a palo. Nosotros no estábamos haciendo nada malo, somos todos gente de 70, 80 años. Pero la señora Bullrich es una basura, nos manda a reprimir. Y los medicamentos, la mayoría les quitaron. Y ahora, por ejemplo, nos daban por 3 meses una receta y ahora este mes no sabemos si nos va a dar o no nos va a dar. A los que tomamos medicamentos diarios. ¿Eh? Entonces ya no se puede aguantar más. No se puede. ¿La lucha sigue? La lucha va a seguir hasta el día que pueda caminar. Definitivamente, la calle vuelve a ser el escenario donde están todas las voces, donde hay que decir y acompañar.